que van, sé que dan, sé que ya no están. Sí, sé que volverán, sé que no nos pararán. Sé que se quemarán, sé que se rendirán. Arderán bajo la hoguera cuando escuchen a este clan. Sé que van, sé que dan, sé que ya no están. Sí, sé que volverán, sé que no nos pararán. Sé que se quemarán, sé que se rendirán. Arderán bajo la hoguera cuando escuchen a este clan. Despertado más cansado, más dolido, más perdido. Despedido, salen mis chillidos, hoy lo he conseguido. El rap está en mi día a día, siento alegría. Antes podía y sonreía, ahora no tengo tiempo, tía. Hacemos que este grupo no toque fondo, así compongo. Con setas a muy mar y un bombo que pone cachondo. Desde 2000, escuchando letras, dando al peta y buscando inspiración y conexión con el planeta. Los cultos van creciendo y ahora ya han pasado 3 años. Muchas cosas hemos visto y muchos nos han hecho daño. Y ya, poco sorprende donde el más fuerte se vende. Para que luego digas que el rap que hace PK no lo comprendes. ¿Compites? Entonces no amas esto, solo copias al resto. Con textos que se salen del contexto, me presto como voluntario sobre escenarios para que probéis el buen sabor de nuestro grupo en vuestro barrio, en serio. Uso cultivo en CDHC, corre dentro de mi vena, yo con TPC en PCC. Cómo engrasar estas dos máquinas, a que estos dos MCs no pueden vivir ni sentir sin las páginas. Os presento a las dos máquinas, cerebro y una voz. Voy tirando de metáforas para entrar en calor. A veces misterioso y otras veces tentador. A un micrófono sagrado le he jurado eterno amor. Esto va pa'l que pensaba que jamás lo intentaría. Me confieso con mi boli, si no, ¿quién me entendería? Ya te lo decía, borra lágrimas, pinta alegría. Música, eres parte de mi vida, sin ti moriría. Alego que eras bueno, pero el ego fue tu perdición. El juicio está perdido y ahora, amigo, no hay apelación. Niñato de la rima, llegas tarde, ya se fue tu avión. Balance que hace el arte pa' matarte con una canción. Micro pa' cantar y un cuaderno pa' escribir. Que los cultos evolucionan y en la zona se puede sentir. Dicen que lo dejas, que ya no vas a escribir. Diles que sí, cuando la vida se olvide de mí. Mira, vamos a contarte una movida. Si la cosa está jodida y si no ves alternativa, piensa que hay una salida pese a que no te la digan. Que el hoy es el mañana y que en 2 días se acabó tu vida. Sé que van, sé que dan, sé que ya no están. Sí, sé que volverán, sé que no nos pararán. Sé que se quemarán, sé que se rendirán. Arderán bajo la hoguera cuando escuchen a este clan. Sé que van, sé que dan, sé que ya no están. Sí, sé que volverán, sé que no nos pararán. Sé que se quemarán, sé que se rendirán. Arderán bajo la hoguera cuando escuchen a este clan. Sigo atado, vetado, buscando el lado malo. Tantos palos me he llevado que sigo flipando con lo que he logrado, no he parado. Soy mucho más fuerte cada semana, mucho más grande que ayer y más pequeño que mañana. Y paranas, pero ¿quién no las tiene? Niruna y más talento del que creen. Y tuto bene, todos vienen, todos quieren ser. Lo que no se puede, ves, solo lo que debes. Es mucho estrés, pero tu grupo se te muere. Parece fácil hablar de gente que esto siente. Mientras haces mala sangre con tu boca si te mientes inconscientemente enfrente del directo a gente. Aunque ya no les contentes, la razón es del cliente. Conecte en el sure que lo plasmo en un papel. Sigo firme y todos saben que a esto sigo siendo fiel. Los que me conocen bien y me quisieron siempre vieron que sin rap no soy persona, no soy el mismo Daniel. Soy aquel, pero tú no vales nada. Es un estilo musical, no se puede pagar con pasta. ¿Tú qué te pensabas? Llevo una década y de cada tema un paso. Tener miedo a fracasar es el comienzo de un fracaso. Y yo pasos, vienen a rayar, no hago ni caso. No pierdas más el tiempo porque solo es un retraso. Payaso, diste mano y te han cogido el brazo. Canta con el alma y esa calma te dará un temazo. ¿Y qué pasó? Que tu grupo no siguió. Falta talla en la batalla y sin agallas al final murió. Soy el navegante que remando la orilla alcanzó. Por eso el ignorante que el delante iba se creyó. El rap es adictivo y él jamás se moverá de aquí. Vivo, bebito cuando escribo, tú que vas de MC. Fieles al cultivo, es así y siempre será así. No es lo más vendido, pero al menos lo saco de mí. Venga, riendas sueltas, no hay quien las detenga. Llegan ya estos cuatro pa' que al público entretengan. Menda, es normal que algún que otro se ofenda. Tenemos de todo menos pelos en la lengua. Hierba, platos pa' pinchar y poesía. No grabamos temas, aquí hay bombas de relojería. Tú dale al play, yo le doy la garantía. Bombo y caja, te robo el boli y hago virguerías. Sé que van, sé que dan, sé que ya no están. Sí, sé que volverán, sé que no nos pararán. Sé que se quemarán, sé que se rendirán. Arderán bajo la hoguera cuando escuchen a este clan. Sé que van, sé que dan, sé que ya no están. Sí, sé que volverán, sé que no nos pararán. Sé que se quemarán, sé que se rendirán. Arderán bajo la hoguera cuando escuchen a este clan.